Bruno Napoli, Agustín Valle. Los viernes a las 5 de la tarde. Esto es Tiro en Blanco. Van a tener que tener un poco de paciencia hoy porque, bueno, nuestro amigo Bruno Napoli anda medio roto en su casa. Vamos en el segundo bloque a conversar con él por teléfono. Y quien les habla tampoco está en sus mejores condiciones, así que clamamos por paciencia a los amigos que están escuchando. Hoy teníamos ahí para trabajar varias cuestiones. Una de ellas es la deuda. Para empezar a desmalezar un poco la noción de deuda en sus distintos niveles, registros, en su genealogía, y al mismo tiempo, bueno, en la relación que hoy existe, digamos, entre deuda, naciones, globalización, entidades financieras, bueno, las cuestiones en las que muy bien trabaja Bruno. En principio yo había traído casi como para comenzar una especie de ciclo de lectura compartida al aire, La genealogía de la moral, un libro de Nietzsche muy conocido y creo muy importante, donde dice, por ejemplo, esto mismo: criar un animal al que le sea lícito hacer promesas. ¿No es precisamente esta misma paradójica tarea la que la naturaleza se ha propuesto con respecto al hombre? ¿No es este el auténtico problema del hombre? En su tratado segundo de la genealogía de la moral, entonces, Nietzsche se hace esta pregunta. Un animal al que le ha sido concedida la posibilidad de prometer. En este segundo tratado de la genealogía, Nietzsche se propone en principio una suerte de elogio del olvido. El olvido como una capacidad de silencio, como una suerte de desagote del espíritu que habilitaría cierta serenidad y que incluso podría hacer lugar a lo nuevo, ¿no? El olvido aparece en la genealogía de la moral como una fuerza activa, ¿no? Creo que goza de cierto desprestigio el olvido. Digo goza porque gracias al desprestigio también puede urdir su propia estrategia como fuerza. Bueno, en el caso de este segundo tratado de la genealogía de la moral, el olvido aparece en toda su dimensión, ¿no? Es una fuerza activa. Y sin olvido no hay posibilidad de ningún presente. Solo hay pasado, pero un pasado cuya forma presente es el espíritu de la pesadez. Es pasado pesado, no pisado. Al mismo tiempo, como contraposición, podemos decir que elabora una crítica de la memoria de la voluntad, así la llama, la memoria de la voluntad. Es decir, del acordarse todo el tiempo de la existencia de sí mismo como un yo quiero. De un yo quiero como origen de la disposición al acto. Es decir, yo quiero, yo hago. Esa primera ligazón entre la voluntad, que necesita de ese hilo memorial para poder tener una consistencia, y que al mismo tiempo se constituye como origen de un acto posible, va a estar en la génesis del problema de la culpa y del problema de la deuda, que en alemán mantienen una relación casi de equivalencia etimológica, ¿no? La palabra culpa en alemán se dice Schuld, y la palabra, el concepto del tener deudas, Schulden. digamos, ¿no? Pronunciados así, muy a la ligera, ¿no? Y con la paciencia que antes les habíamos pedido. Entonces, decía, la memoria de la voluntad, el elogio del olvido por un lado y la crítica de la memoria de la voluntad por otro. En un momento, también hay una cosa de la escritura que está muy buena, digamos, en este tipo de ensayos de Nietzsche, que aparte, digo, de los aforismos y de su forma martillera, digamos, de construir una crítica, que permanentemente uno se encuentra entre párrafo y párrafo con exclamaciones o con acotaciones entre guiones. Y esas acotaciones y esas exclamaciones casi que podrían formar parte de un tratado aparte. En un momento dice, ¿cuántas cosas presupone todo esto? Todo esto no es otra cosa que las evidencias del mundo. Es decir, todo aquello que consideramos evidente, que el yo quiero es constitutivo de eso que consideramos que somos nosotros mismos. Ahora podríamos preguntarnos entonces, si la memoria de la voluntad tiene como correlato una suerte de olvido pasivo, que ya no es el olvido como fuerza activa, sino el olvido pasivo que en las ciencias sociales y en la suspicacia de la que la formación de muchos de nosotros está hecha, se llama naturalización. Decimos la palabra naturalización y nos sentimos bien con nosotros mismos y nos corre como una especie de gratificación por el cuerpo. Entonces, digo, pasa del elogio de ese olvido como fuerza activa a la crítica de la memoria de la voluntad, y yo me pregunto si el correlato de esa memoria de la voluntad no es el olvido pasivo como naturalización de una violencia con la que se tuvo que forjar ese bicho calculable, regular, continuo, que es el hombre domesticado al que se está refiriendo Nietzsche. ¿Por qué? Porque justamente para poder prometer era necesaria la construcción, la memoria de esa voluntad, pero fundamentalmente para poder prometer era necesaria también cierta predictibilidad. Era necesaria también cierta calculabilidad del bicho. Y esa calculabilidad se tuvo que forjar en la historia. Y no brotó, digamos, como un trébol en el medio de una pastura, digamos. Se urdió al calor de tensiones, de violencias. Dice, en relación a esto, Nietzsche en la genealogía de la moral, poder responderse a sí mismo de su propia representación, para finalmente poder responder de sí como futuro, ¿no? Acá está el corazón de esa genealogía de la deuda. Poder responder de sí como futuro, que presupone tantas cosas, como exclamaba antes, que presupone fundamentalmente ese hilo laborioso y esforzado de la voluntad. Poder responder de sí como futuro es lo que habilita la condición del animal que promete. En el caso de la deuda, cuando ya pensamos en términos económicos, se trata de la promesa de un pago futuro. Una frase popular dice, lo prometido es deuda. Y al mismo tiempo, dice Nietzsche, esto está vinculado a una historia de la responsabilidad, que él llama eticidad de la costumbre, discutiendo un poco con la eticidad hegeliana, es decir, contra la idea de ética hegeliana. La eticidad es un término muy común, sobre todo en la filosofía del derecho, es decir, en el último trabajo importante de Hegel. Y Nietzsche piensa, entre otros adalides de la historia de la filosofía occidental, contra Hegel. Historia de la responsabilidad, sernos responsables. Se nos llama permanentemente, hoy, por ejemplo, en los medios de comunicación, a partir de situaciones como el Altar y Faso, a ser responsables, a no pretender vivir de arriba, a qué creíamos que podíamos vivir de tal o de cual manera. Esas voces, bueno, en alguna medida encarnan, encarnan esta genealogía que Nietzsche está planteando de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, como colectivo se dice que somos unos estúpidos prácticamente, que somos infantes, que todavía no alcanzamos esa mayoría de edad kantiana, pero al mismo tiempo, y en el mismo tipo de enunciados, se dice que como individuos somos responsables. Es decir, como colectivo somos unos niños torpes y como individuos somos responsables, somos culpables. Y por eso, bueno, tenemos que honrar las deudas, como se dice. En otro punto más, para seguir un poco abonando esta lectura, en el Nietzsche se propone una genealogía de la mnemotécnica. Es decir, de esa capacidad de recordar. Y de esa capacidad de recordar atada a esa memoria de la voluntad. Y dice, básicamente, y en esto coincide con algunos pasajes del proceso de Kafka o de algunos de sus cuentos más dramáticos, que esa mnemotécnica está hecha de sangre y fuego, básicamente. Es decir, que la historia del modo en que el hombre se forjó esa capacidad de recordar está asociada o casi coincide con la historia del castigo, ¿no? Y de ese modo queda asociado el recuerdo al dolor, ¿no? Y exclama, traigo y recupero otra exclamación de la genealogía de la moral. ¿Cuánta sangre y horror hay en el fondo de las cosas buenas? Dice, cosas buenas entrecomillado. Por ejemplo, los códigos penales son un interesante ejemplo de cuán forzosa y cuán aparatosa es esa lucha, esa tensión contra la capacidad de olvido. Por otra parte, al mismo tiempo, ubica justamente en esta confusión entre deuda, historia de la memoria y de la deuda, historia del castigo, esa voluntad de establecer equivalencias entre un perjuicio y un castigo, también proviene, dice, de esa relación fundante de lo social, que es la de asimetría entre el acreedor y el deudor. Por otra parte, y en una nota al pie, esta hermenéutica de lo social que estaría supuesta en este trabajo de Nietzsche daría por tierra con cualquier mitología del contrato, digamos, ¿no? Es decir, no hay ningún contrato que funde lo social, sino más bien asimetrías, ¿no? Esto también, si hace una lectura muy interesante Mauricio Lazzarato en La fábrica del hombre endeudado, cuyo subtítulo es Ensayo sobre la condición neoliberal, publicado por Amor Rortu. Hay un capítulo especialmente en el que se dedica a hacer una lectura de este libro, y también lo recomendamos como una forma de conectar esta lectura con lecturas más contemporáneas de nuestras coyunturas. Entonces, y ahora, ya que mencioné a Lazzarato, es decir, ¿de qué está hablando Nietzsche? Es decir, la deuda no es una relación mecánica en la que unos le deben a otros, finalmente pagan, y las cosas se saldan, sino que toda deuda produce un plus, es decir, produce un plus subjetivo, es decir, altera la forma de estar en el mundo, la forma de sentir, ¿no? Tanto de quien se encuentra en esa posición de deudor como en la posición de acreedor. Por ejemplo, Nietzsche vincula la posición del acreedor a la sensación de contar con un derecho a la crueldad. Porque, en definitiva, aquel que promete restituir las acreencias, al mismo tiempo pone en juego un elemento sobre el que tiene un poder actual. Es decir, pone en juego algo que le es propio y que puede ser incluso el propio cuerpo, ¿no? Y es en ese sentido que Nietzsche hace otra exclamación: sin crueldad no hay fiesta, dice, ¿no? Pero esto es muy interesante porque al mismo tiempo uno podría decir que en el castigo se juega una especie de goce de la crueldad, que en el convertirse en acreedor, es decir, instalar la deuda como forma de relación y convertirse en acreedor puede provocar oscuros placeres, Al mismo tiempo, es decir, Nietzsche vincula y muy ambiguamente la crueldad a la mayor de las vitalidades. Pero en este sentido, es decir, son recién las sociedades que se encargan de ocultar, de reenviar hacia el secretismo el principio de crueldad, aquellas que no se permiten elaborar la crueldad como un problema, como un desafío, como un elemento vital amoral, ante una mirada descarnada, digamos, las que producen un tipo de crueldad específica, digamos, que llamaríamos vergonzante, digamos, ¿no? Más cruel, más secreta, como una mugre secreta, y secreta porque no conecta con la vida, fundamentalmente. La deuda, al mismo tiempo, aparece como una forma de disponernos en una relación que tiende a moralizar las posiciones relativas, ¿no? Y a inventar causalidades donde en realidad actúa la violencia, ¿no? O como dice Nietzsche, una voluntad de poder que se despliega en todo acontecer. Esa voluntad de poder que se despliega en todo acontecer es saldada o diluida en la construcción de un determinado tipo de causalidad. Como tal, se comprometió a futuro a saldar su deuda, y como tal va a seguir siendo el mismo, va a seguir siendo igual a sí mismo en el futuro, si no salda su deuda va a estar sometido a un determinado castigo, ¿no? Como si el proceso de haber sido deudor no supusiera ya un tipo de crueldad en esa forma de relación y una forma de estar en el mundo. Finalmente, y para no extenderme mucho más porque esto se hizo un poquito largo, uno de los hits nietzschianos, el de la mala conciencia, también adquiere un determinado relieve en este segundo tratado de la genealogía de la moral, en esta segunda parte. La mala conciencia, diría. Toda la fuerza de exteriorización, instintos de placer y crueldad, impulsos vagabundos, usa esa palabra Nietzsche, el vagabundeo, el vagabundaje, vueltos contra el propio hombre, son lo que él llama la mala conciencia. Y la mala conciencia, es decir, esos instintos, ese principio de crueldad no elaborado, ese impulso y esa fuerza de exteriorización vueltos contra el hombre, lo que abren es una interioridad que aloja culpas y remordimientos. Es decir, la culpa y el remordimiento tienen que abrirse un lugar, un espacio en las almas bellas para poder ser. Por eso no es en los fuertes donde nace la mala conciencia, dice Nietzsche. Vamos a nosotros, después de esta extensa con pedido de paciencia, incluido introducción. El cristianismo nos convenció de que nacimos culpables, por lo menos al bicho occidental. Bueno, Nietzsche dijo nacimos inocentes, después de haber dicho todo esto, después de haber hecho su genealogía de la moral, y nosotros decimos que queremos escuchar a Pato Suárez, nada menos, con su disco Potlatch. Extraña paz. que aún estoy tierno. Quédate aquí en mi alucinación. Cógeme si querés y entérrame luego. No tengas miedo. Blanco. Escuchábamos entonces Extraña Paz, del último disco de Pato Suárez, Potlatch. Después vamos a escuchar otro tema más de este disco que ya está en el Bandcamp de Patricio Suárez. Creo que se busca así. Sí, yo lo googleé y lo encontré fácil. Así que si yo lo encontré fácil, quiere decir que a nadie puede resultarle muy complicado. Quería comentar muy rápidamente que ayer tuvo lugar el primer encuentro de un ciclo que se llama ¿Cómo seguimos?, que organizamos Tiro Blanco junto con los amigos del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y de Instrumento Electoral para la Unidad Popular, el partido de Víctor de Genaro, Claudio Lozano. Ayer, el encuentro se proponía una suerte de balance del ciclo llamado Progresista con Claudio Lozano, con Maristela Svampa, con Julio Fuentes. Estuvo incompleta la mesa porque Horacio González tuvo una descompensación y no pudo llegar. Horacio se está dializando y había hecho un esfuerzo cambiando el horario y todo y no pudo llegar aún así. Pero, de todos modos fue citado más de una vez. se plantearon varias cuestiones, digo, ¿no? Muy rápidamente, más allá del reconocimiento de los mejores efectos de este proceso desde que arranca en el 99, digamos, en Venezuela, y que parece cerrarse, digamos, por estos tiempos, más allá, digamos, de vuelta, de un reconocimiento muy pormenorizado de los mejores efectos de este proceso, se trabajó también en un sentido crítico, tanto desde el punto de vista de la matriz productiva, los perfil de consumo, bueno, de la relación entre los gobiernos emergentes, digamos, de procesos de lucha, que una vez en el gobierno establecen tensiones con varias de esas luchas que le dieron origen. Por ejemplo, en el caso de Julio Fuentes, que es un secretario adjunto de ATE y que es el secretario de la organización que nuclea los sindicatos estatales de América Latina y el Caribe, bueno, contó una cosa increíble, que no fueron recibidos los empleados estatales, los trabajadores estatales no fueron recibidos en todos estos años en ninguno de los países que conformaron, digamos, este bloque progresista en América Latina, y que incluso en Bolivia todavía está prohibida la gremiación de los trabajadores estatales, una cosa que yo no conocía. Y bueno, fue interesante porque Julio Fuentes se refirió a este proceso en términos de un desgarro, ¿no? Para eliminar palabras como grieta, ¿no? Que son palabras generalizadoras, que tienen más que ver con las formas en que los medios de comunicación intentan generar un tipo de percepción y de que, bueno, cierta clase media, digamos, hipócrita, tiene dificultades para hablar de política en la mesa, y entonces a eso le llaman la grieta. Bueno, Julio Fuentes se refirió en términos de desgarro, es decir, de compañeros con los que había compartido un ciclo de resistencia y de lucha durante los 90, bueno, y que finalmente estando en el gobierno les resultó más difícil esa relación. También se advirtió sobre la trampa de la dicotomía entre el institucionalismo como una máquina procedimental vacía por parte, digamos, de los partidos conservadores, digamos, que están ganando lugar en América Latina, versus el gobernismo, digamos, ¿no? Que es esa confusión entre Estado y gobierno, que en el caso de la tradición peronista, digamos, nuestra, se puede percibir con bastante claridad, pero bueno, también en el caso del PT en Brasil, y en Ecuador y en Bolivia. Entonces, bueno, se habló de nueva institucionalidad, qué significaría pensar en términos de nuevas instituciones, de nuevas instituciones capaces de expresar deseos, necesidades, capacidades del común, digamos, ahí lo retomo yo a Negri, digamos, ¿no? Más allá del par privado-público. Julio Fuentes hablaba de construir democracia. Es interesante porque, digo, los estatales, digamos, no son un grupo de trabajadores que pueda decirse que permaneció igual en el tiempo, asimismo, respecto de lo que fue tradicionalmente. Es decir, se han multiplicado las tareas, los nuevos, digamos, los gobiernos progresistas han creado nuevas oficinas, dependencias, programas, espacios de acción territorial. Entonces el trabajador estatal se ha diversificado y en ese sentido, digamos, hay una recualificación también del trabajador del Estado. Por eso, digo, era interesante también escucharlo a Julio Fuentes. También Maristela Vampa, bueno, se refirió a líneas de acumulación de luchas en todo el territorio y a cómo, bueno, esas líneas persisten, ¿no? Yo lo llamaba insistencia versus una idea ligera de resistencia. También en un momento se mencionó el problema de la corrupción, pero para correrlo de la percepción moral, digamos, que está instalada, como dice Horacio González, este estado de indagatoria de indagatoria general impide en alguna medida, bueno, pensar qué significa, digamos, hacer uso de los recursos públicos, el financiamiento de la política, es decir, pensarlo en un sentido de más democracia, es decir, en un sentido político y no en un sentido meramente moral o general, ¿no? Por otra parte, también se reconoció, digamos, la emergencia, digamos, generacional de un nuevo entusiasmo, y se valoró, más allá de las filiaciones partidarias. Y al mismo tiempo, y cerrando un poco lo que es este comentario para ir a la tanda, Lozano se refirió a algo interesante. Yo recordé que había escrito él un artículo junto con Eduardo Basualdo en la revista La Escena Contemporánea, allá por el 2000, donde ellos marcaban una tensión interna del capital entre dos orientaciones, devaluadores versus dolarizadores, y esta especie de ruptura interna del capital que se termina saldando en este último proceso. Y aquella unidad popular en la lucha y en la resistencia que se expresa en 2001 con toda su fuerza, termina fracturándose. Entonces, también como un saldo sobre el cual interrogarse de este proceso, Claudio planteó esta paradoja, digamos, ¿no? Es decir, donde el capital termina saldando su ruptura interna, mientras que los actores políticos, los actores sociales y las luchas terminan en un estado de fragmentación, con acumulaciones también, ¿no? Positivas, ¿no? Es decir, de ninguna manera fue una visión así de un escepticismo impotente, ¿no? Sino más bien al contrario. Al mismo tiempo, también se puede decir que el sindicalismo, la novedad sindical se rompió, y el sindicalismo conservador también como una pata de esta recomposición de la gobernabilidad conservadora vuelve a tener lugar. Entonces, bueno, como digo, aparecieron ahí como una serie de diagnósticos, de conclusiones abiertas, es decir, no tan conclusiones, sino más bien, bueno, de interrogantes finales, bueno, de los que vamos a seguir conversando, porque, bueno, este ciclo sigue hasta diciembre. Así que ahora sí, nos vamos a la tanda. FM 88.7, La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encuentro Nacional de Mujeres. Mi nombre es Patricia, tengo 46 años y soy de Salta, interior de Salta, Güemes. Yo participo de un taller de mamás que perdieron sus hijos, siempre compartiendo las experiencias, ayudando a las compañeras a afrontar, a hacer el duelo. Réplicas en el movimiento. Espacio publicitario. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista NAN. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. Despertate bien. Lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. Sueños y músicas. ¿Eh? Hay un tiquitín, tiquitín. Estamos en otro domingo de Escribir en el Aire. La relación fuerte que... Lo que a mí me gusta, porque ha hecho literatura. La persona que escribió eso hizo literatura. Volvamos al colectivo. Termina un poco más arriba. Escribir en el Aire. Conversaciones sobre libros. Todos los domingos a las 22. Por FM La Tribu. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al Mensajero, una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al Mensajero. Salió La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conocé el trabajo de artistas copados. Movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participá de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Charco de harina. Yeah. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Ese amanecer que el día a día la vida. Charco. Me haré. Territorio posible. Fin de espacio publicitario. FM 88.7, La Tribu. El capitalismo funcionó y funciona creando zonas de sacrificio para abastecer las zonas de acumulación y las zonas de consumo. Funciona estableciendo una línea que separa y que produce el reparto desigual del mundo. Vos no querés hablar, vos querés un mundo en llamas. Te vas a quemar, quieres quemarme. Sin aire no hay fuego. Tiro al blanco. Ariel Benici, Bruno Napoli, Agustín Valle. Los viernes a las 5 de la tarde. Contestá el teléfono, Bruno Napoli. ¿Quién te cree que sos, Berbisky? Bueno, estamos por suerte con Agustín Valle, ya cuando todos nos estábamos cansando de mi voz. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Y todavía no me cansé ni de tu voz, ni de mi voz. Dentro de un ratito lo estaré. ¿Me podrías decir en 6, 7 u 8 frases cómo qué traías de la genealogía de la moral de Nietzsche para pensar la deuda? ¿Qué traía de la genealogía de la moral de Nietzsche para pensar la deuda? ¿Eso cuenta ya con la primera frase, no? Eso es como esos... No, vamos, como esos chistes donde uno tiene que hacer tres preguntas y la pregunta que hace es una boludez, ¿no? Sí, sí. 6, 7 u 8 frases. ¿Qué? Me estás poniendo en un brete. No, digamos, arrancamos con una famosa cita de Nietzsche donde se refiere al hombre como el bicho al que le es lícito hacer promesas, ¿no? Recorrí algo que llamé el elogio del olvido, que también está presente en el segundo tratado. Me concentré en el segundo tratado de la genealogía de moral. Pensé alrededor de una crítica de la memoria de la voluntad. Es decir, esa memoria que se forja con el objetivo de sostener la representación de sí mismo. Es decir, es el recuerdo de sí como única consistencia posible para que exista tal cosa llamada voluntad, para que exista la representación de un yo quiero, ¿no? Uh-huh. De un yo quiero que habla de una voluntad como un sujeto, un individuo dispuesto a la acción y que por lo tanto empieza a generar las condiciones de relación entre ese sujeto autónomo, soberano, con voluntad y un acto, ¿no? Y por lo tanto la génesis de la responsabilidad, digamos. Es decir, como empezamos a desentrañar un poquitito esa cuestión. Después una frase que te la cito directamente. Ajá. Y de paso, digamos, la volvemos a escuchar todos. Poder responderse a sí mismo de su propia representación para finalmente poder responder de sí como futuro. Uf, tremendo. Tremenda, ¿no? Ahí está la deuda, digamos, ¿no? Ahí está justamente la relación entre promesa y deuda y la relación también entre culpa y deuda. A ver, repetímela, por favor. Poder responderse a sí mismo de su propia representación. De su propia representación. Para finalmente poder responder de sí como futuro. Porque lo que plantea Nietzsche ahí es que fue necesario, digamos, que este bicho se forjara como un bicho calculable. Es decir, como un bicho como un ser continuo, digamos, ¿no? Continuo en el tiempo, calculable, regular, para que resultara confiable también en esa relación de asimetría fundante de lo social que es la deuda. Bien, digamos. Dije bien. Otras cosas más, pero ya está. Está bien, 6, 7, 8 frases. Ahí va. Muchas gracias, muchas gracias. Yo lo que traje acá para mostrarte y para contarte y a los eventuales escuchas, es un libro llamado 24/7. Pero traje este libro porque me parece que este libro es un señalamiento. Es un libro señalamiento de, che, acá hay un problema. Y al mismo tiempo, acá hay una perspectiva que engloba y ilvana un conjunto de problemas que tienen ya abordajes desde diversos planos, desde diversas preocupaciones. Pero lo que este libro 24/7 de un chabón llamado Jonathan Crary viene a decir es que el punto de vista del sueño, del régimen de sueño y de descanso y del tratamiento de la vida contemporánea sobre el sueño y el descanso son un punto de vista clave para entender y para alertarnos de ciertos detalles y de ciertas lógicas y dinámicas de los regímenes productivos, de los regímenes de producción contemporáneos. 24/7 se llama el libro, aludiendo, por supuesto, a 24 horas, 7 días. Es decir, a lo permanente, pero a lo permanentemente activo, a lo permanentemente despierto, a lo permanentemente iluminado. 24/7, subtítulo, el capitalismo tardío y el fin del sueño. ¿Por qué? Porque la hipótesis principal es que hay una suerte de enemistad u oposición entre el capitalismo contemporáneo y el sueño. Y me parece que esta idea habría que tomarla con la mayor cantidad de exageraciones posibles. Y lo más exageradamente posible cada una de esas exageraciones. Es decir, entendiendo, para empezar, entendiendo que esta oposición, este problema entre el capitalismo, la vida capitalista, el régimen de producción dominante actual que nos mueve, y el sueño, se refiere tanto al descanso como a lo onírico. Bueno, ahí sería el titular. Empieza Jonathan Crary. Yo creo que es un tipo que viene... No viene en cuenta simplemente para no omitir la información, ¿no? Pero no porque sea lo más relevante. Un tipo que viene, me parece, como una especie de post-frankfurtiano, un post-marxista, digamos, que estudia los modos de mirar y la atención y... Sí, los regímenes escópicos. Sí, sí, y también en relación al mundo del arte, o desde el mundo del arte. La figura del espectador. Y lo que el tipo empieza contando, súper interesante, es que hay desarrollos científicos financiados por las Fuerzas Armadas estadounidenses, francesas, es decir, por los centros más poderosos de la razón bélica mundial. Es una forma de ver el mundo y de ver la vida, ¿no? La razón bélica. Y financia investigaciones de mucha guita, donde laboratorios y desarrollan sustancias tendientes a eliminar la necesidad natural del descanso. No a no sentir sueño, porque eliminar el sueño, o mantenerte despierto, mejor dicho, es algo que ya existe, por ejemplo, con las anfetaminas, una serie de sustancias que tienen altos efectos colaterales. Entonces, pero estos tipos necesitan que haya un grupo de comandos que puede entrar a un territorio enemigo y pasar tal vez 6 días enteros sin necesidad de descanso, ni que tener una caída muy drástica de la capacidad atencional o de reacción, la agilidad, etc. Y sería muy lejos de ser la primera vez que una innovación producida al interior del terreno militar después se expande al conjunto... El segundo señalamiento que hace después de... Son señalamientos, ¿no? Sí, sí. Es que el capitalismo ya tiene en funcionamiento, ya consiste en una serie de dispositivos que habilitan una productividad permanente, sin interrupciones. La totalidad del tiempo. La totalidad del tiempo, los dispositivos de valorización del capital están despiertos y funcionando. Y si no alcanzan, si no Y a ver, y lo único que es ganancia es la ganancia máxima, ¿no? Todo lo que es la no ganancia máxima es pérdida. ¿Por qué? Porque siempre hay oportunidades de negocios y en algún punto del globo, en esta capacidad de, sin tiempo, estar todos los espacios conectados. ¿Cuál es el gran escollo para esta productividad permanente? Lo que llaman el factor humano, ¿no? la fisiología y la variabilidad... Un detalle. Un detalle, ¿no? O sea, la variabilidad rítmica del cuerpo, la variabilidad energética del cuerpo, o incluso también la variabilidad deseante del cuerpo. Es decir, el cuerpo y las redes corporales como un sustrato que tenga un régimen de presencia no coincidente con el rendimiento máximo permanente. Al mismo tiempo de que hay dispositivos tendientes a maximizar la productividad habilitados para funcionar sin interrupciones, también el capitalismo como gran red semiótico-comunicacional y de entretenimiento nos invita en forma constante a no perdernos cosas. Y nos ilumina el camino para no perdernos cosas. Nos llevamos la lucecita a la cama incluso. Nos despertamos y tenemos luz. Y a cualquier hora que nos despertemos, tenemos luz. E incluso dormimos sabiendo en algún punto que al alcance de nuestra mano tenemos distintas luces. O que al final del túnel está la luz también, ¿no? Como... Ni siquiera. Claro, digo, que al final del túnel está la luz sería una imagen todavía donde quizá uno entra en un túnel de 8 horas y que por 8 horas estás adentro de ese túnel oscuro y al final está la luz. Pero ¿qué es lo maravilloso? El otro día estaba en el vestuario después de la pileta, a donde voy a apagar un poco la luz. Voy a un lugar donde hay otros para poder estar un poco solo, ¿no? Porque si no, la productividad constante está excitando mi materia gris como para no querer ir a descansar. Y en la pileta descanso. En el vestuario, hay nenitos, ¿no? Y es un lindo lugar para ver a los nenitos, el vestuario, porque, bueno, por supuesto, porque somos pedófilos, ¿no? Pero sobre todo... No quería hacer una acotación, pero... Porque es como un momento de pausa. No quería agitar un corderismo nuevo. De pausa de la mirada adulta. Digamos, van en el micro donde lo lleva la autoridad y después en la pileta de vuelta está la autoridad. Y en el vestuario los pendejos están un ratito y siempre se demoran y los tienen que apurar, los tienen que venir a apurar porque se quedan pelotudeando, jugando, es como si fuera un recreo. Y conversan, obviamente, ¿qué van a hacer? Charlan. Entonces uno le dice al otro, el Kraken se revela bajo la luz de la oscuridad. A mí me pareció genial la precisión sintética de esa frase, ¿no? Que hay algo que se revela bajo la luz de la oscuridad. Que es más fuerte que decir que hay cosas que son en la oscuridad pueden verse. Porque está introduciendo el hecho de que la oscuridad absoluta es mentira, no existe. La oscuridad absoluta es una idea abstracta, es un mito de la luz blanca, ¿no? La luz blanca nos hizo comer el mito de que existe la oscuridad. Y en realidad, la oscuridad siempre es un momento después del cual uno empieza a ver cosas. Y ese empezar a ver cosas arma un mapa distinto que el escenario que teníamos cuando había luz blanca. Porque lo que primero se nos visibiliza es otra cosa que, ¿no? Que las coordenadas que teníamos. Por ejemplo, acá si se apaga la luz no vemos nada. Y cuando empezamos a ver, bueno, se nos arma otro mapa de la escena. Entonces un túnel que dura 8 horas de oscuridad, al final del cual está la luz, también es un espacio donde se habilita otro tipo de colores y de luces y de figuras que son las de la actividad onírica, que es una actividad fundamental, vital, imprescindible. Crary cuenta también, Jonathan Crary, en 24/7, que hay tanto documentaciones oficiales como versiones verosímiles, digamos, de un amplio rango, de testimonios de que lo principal de la tortura en Guantánamo, y no solamente en Guantánamo, lo principal, consiste en tecnologías muy precisamente calculadas de interrupción del sueño de los presos, que los tienen en cubículos constantemente iluminados con luz blanca, que les manejan música como de heavy metal posmoderno muy fuerte todo el tiempo, o que los dejan dormir y les miden los REM y cuando en determinado momento los interrumpen, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos uno también, pero con Diego Torres. Bueno, son nuestras formas. Entonces, que hay algo de el capitalismo como régimen de producción contemporáneo y régimen de producción de todo. Régimen de producción de deseos, régimen de producción de imaginaciones, régimen de producción de miedos, régimen de producción de camisetas, régimen de producción de películas infantiles, régimen de producción de vínculos, etcétera, etcétera, etcétera, que tracciona disolviendo el sueño. Tanto el descanso, el tiempo de no hacer, como la imaginación sin guión, la imaginación no utilitaria, la imaginación que no está tramada por la lógica del rendimiento, que es la de los sueños. Como también ese tiempo de resto diurno de los sueños, que algunos tenemos, otros no, en algunos momentos más, otros menos, ese periodo intermedio donde todavía hay ya un yo vigílico empapado de las imágenes y de las escenas oníricas, y que o lo atravesamos más, O tenemos el cuerpo disponible para aguantárnosla más en ese intermedio sin estar de un lado u otro, y es necesario un tipo de tonicidad para habitar ese espacio intermedio híbrido entre el sueño oscuro y la vigilia de luz blanca. Todas estas dimensiones, el descanso, el tiempo de no hacer, son... tienden a un enflaquecimiento, a una desnutrición por parte de los regímenes de producción 24-7. La temporalidad 24-7. Me parece que esto debe estar relacionado de varias maneras y de complejas maneras con la condición deudora de la subjetividad contemporánea, y a su vez, por lo tanto, también con el temor como marca, se diría casi de catastro, de que estamos ubicados en un punto de lo social. El temor, la deuda, el no querer perderse ni quedarse afuera de algo que avanza y se mueve y se actualiza en forma constante y permanente. Lo que hacen es, a su vez, que la subjetividad cada vez más, y la subjetividad me refiero a lo que hacemos del día a de la mañana a la noche, o del día al día, al día al día, al día al día, porque la mañana y la noche se tienden también a confundir, etcétera, y no lo digo como juicio moral, pero que la subjetividad, es decir, lo que hacemos de la mañana a la noche, o de la noche a la noche, o de la alarma a la alarma, etcétera, cada vez más se asimile y tenga la forma de protocolos de inclusión en circuitos, digamos, en interfaces con la red, donde la red de productividad permanente y de luminosidad permanente. Esto no precisa no implica una campaña masiva de insensibilización general de los cuerpos respecto de sus placeres, sus necesidades, sus daños, sus displaceres, sus llamados, sus intuiciones. No implica que todos estemos trabajando en contra de ciertas líneas fundamentales de la sensibilidad de lo que somos, que es decir, cuerpos. Pensaba en el día que vino Miguel Benazayaga acá, que hemos conversado también un poco sobre esta especie de gran pretensión, digamos, del genetismo y de las tecnociencias, también de construir una especie de bicho plenamente de rendimiento. Uh-huh. Esto que planteás, esta vigilia permanente, digamos, al mismo tiempo atentaría fundamentalmente contra un elemento fundamental de los cuerpos y de los organismos, que es la aleatoriedad y la incertidumbre, digamos. Me acordaba de un libro de un antropólogo muy raro, de Roger Calois, bueno, que fue el primer traductor de Borges al francés, después de su amorío con Victoria Ocampo, bueno, tiene una historia con Argentina, digamos. Tiene un librito muy lindo, que el título ya es muy lindo, se llama Sobre la incertidumbre que nos dejan los sueños. Uh-huh. Y en realidad el libro no es otra cosa que anécdotas del tipo levantándose y confundiendo la vigilia del sueño todo el tiempo. Mira. Entonces es interesante esto porque, en alguna medida, el sueño también echa un manto de una benigna duda, ¿no? Respecto de, bueno, de qué estamos haciendo acá, de para qué estamos, ¿no? Es decir, un aletargo que sería insostenible, ¿no?, en una lógica del rendimiento. Y por otra parte, al mismo tiempo, pensaba esto mientras hablabas, que la movilización total, como la llamó Junger, ¿no? La movilización total de los cuerpos, de la percepción, del sentido, en la dirección del rendimiento, no podría ser más que producto de un exuberante sueño, digamos. Digamos que el punto ciego, me parece, de esta especie de empirismo chato y absoluto, de certidumbre del rendimiento, el punto ciego no es otro que el de una absoluta irracionalidad de fondo, ¿no? El tráfico de una metafísica imposible y finalmente un mal sueño. Sí, sí. Tenemos que ir cerrando. Muchas gracias por venir a socorrer finalmente también a este humilde compañero del éter. Y bueno, le mandamos un saludo a nuestro querido Bruno, deseándole que se recomponga. Y con un poquito de Pato Suárez, ¿puede ser? ¿Autopista? ¿Cómo era? Con Se Rompen, ahí está, de Potlatch. Antes ya pasamos otro tema muy lindo de Extraña Paz, ahí está. Sí, estoy un desastre con los nombres. Bueno, Extraña Paz, hermosa, y ahora... Canción, hermosa. Bueno, así que Pato Suárez para despedirnos. Gracias. Escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org. Espacio publicitario.